jueves 11 de febrero. Las multitudes siguieron a Jesús y Él los recibió. Lucas 9, versículo 11. Mi Jesús, debo confesarte que siempre pensé que solo los mejores lograban seguirte. Lo sé. Como protestante debo haber aprendido que toda la vida del creyente ha de ser arrepentimiento y seguimiento a ti, no en la esterilidad de un monasterio, sino en la profundidad de la vida, allí donde hace calor y sombra, dice Rainer María Rilke. Pero en fin, cuando pienso en el seguimiento no se me ocurren sino hombres y mujeres excepcionales. Sin embargo, este versículo me hace recalcular. No son los mejores de los mejores de los mejores que te siguen, sino los Ockholz. Gente común, sanos y también los que necesitan ser sanados. Y tú te conviertes en su anfitrión, en el lugar más inhóspito imaginable. Pues si el seguimiento de la gente común tiene que ver con ser acogido por ti como anfitrión, ¿qué significa ello para nuestros hogares y nuestro día a día? ¿No significa que en aquella mesa donde eres invocado como huésped para bendecir los alimentos, algo que antes solo hacían los anfitriones, los invocantes se vuelven huéspedes de su propia casa de ti? Que cuando te confesamos como mi Señor, mi Dios, ya no puede haber ámbitos, habitaciones, recónditos lugares donde no te pertenecemos y no te hemos de obedecer. Tonto de mí, realmente lo debería haber sabido antes, cuando dejaste tu trono y corona por mí el lugar destinado a los huéspedes, el mesón, te quedaba chico, debiste nacer en medio de la vida para recibir a los que siguieron a tu estrella, tus mensajeros, y ser anfitrión allí donde hace calor y sombra. Una reflexión de Mijael Nachtrab para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.